bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. Eso. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El ricachón es Kiko, qué cachetón y feo es el pobre chico, pero la más ladina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y Don Ramón no evita los golpes que doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. La Popis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba, y de pilón el Ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo, eso. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. ¡Sas! ¿Quién que llegaba yo a la vecindad y llegaba? Tenía que ser el Chavo. Siempre me recibes con un golpe. Fue sin querer queriendo, señor Barriga. Lo que pasa es que me tropecé con el maestro Longaniza. ¡Ta, ta, ta, ta! Mi apellido es Jirafales. Bueno, pero no se enoje. ¿No has visto a doña Florinda? Se está peleando con Rendamón. Y la próxima vez vaya a hacerle payasadas a su abuela. Rendamón, ¿a su abuelita le gusta el circo? ¿Qué? ¡Toma! Y no te doy otra nada más porque mi abuelita fue trapecista. ¿Qué tienes, Chavo? ¡Es que me pegó tu papá, Chilindrina! Discúlpalo, está muy nervioso porque no lo deja en paz la bruja del 71. Fíjate. ¡Ay, don Ramón, qué bueno que lo encuentro! Con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un café.